Esto es el aula virtual de la Fundación de los Comunes. Puedes encontrar toda la información sobre este aula en aula.fundaciondeloscomunes.net. También puedes seguirnos en tu red social favorita, Twitter, Instagram o Facebook. Pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a la quinta sesión ya de nuestro curso que hemos llamado La Revolución será feminista o no será, Confederalismo democrático en la experiencia de Rojava. Y para introducir la sesión y el debate de hoy, tenemos el lujo de contar con Asise Aslan, socióloga, activista, luchadora del movimiento de mujeres del Kurdistán kurda, ahora residente en México, en Ciudad de México, investigadora de economías comunales, cooperativas y de prácticas revolucionarias. Y bueno, antes de pasarle la palabra, recordaros como siempre las preguntas que habíamos propuesto para la sesión. ¿Qué es el confederalismo democrático tal y cómo se despliega en la experiencia de Rojava? ¿Qué papel desempeñan en ella las luchas de las mujeres y una perspectiva antipatriarcal de transformación? ¿En qué medida cabe comprender Rojava como una experiencia de la que poder aprender e inspirarnos para abrir horizontes de transformación en otros territorios físicos y mentales? Si habéis leído el texto de Asise, que si no lo habéis hecho os lo recomiendo mucho porque es una lectura básica y es una lectura estupenda, muy inspiradora. En él Asise nos habla de dos patas fundamentales de la autonomía democrática en Rojava, que son la nación democrática por una parte y la perspectiva, ¿no?, de liberación de las mujeres que atraviesa toda la práctica política, ¿no? De la primera pata me gustaría rescatar esta idea y práctica política, que en mi opinión es más que utópica e inspiradora, de la nación entendida no como identidad, sino como un espacio de convivencia entre diferencias culturales, étnicas, religiosas, de todo tipo. Y de la segunda pata también me parece importante hacer hincapié en esa perspectiva de liberación de las mujeres que va más allá de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ¿no?, para apostar por un feminismo de la emancipación. Esto es una perspectiva feminista que busca la emancipación de todos los sexos, todas las identificaciones sexuales o de género y, en definitiva, de toda la sociedad, ¿no?, que es una propuesta transformadora muchísimo más amplia y ambiciosa. Y bueno, para poder profundizar en estos desafíos que son más que apasionantes, desde la experiencia de Rojava, ya paso la palabra a Asise. Sí, Marisa, muchas gracias. Pues antes de todo, como saludo a ustedes, qué bonito que están participando en ese curso. Y realmente es un esfuerzo, ¿no? A través de pantallas tomar cursos, pero realmente aula virtual creo que armó un curso bien entretenido, muy interesante. Entonces es un placer ser parte de este curso. Muchas gracias por invitarme también. Bueno, yo sí voy a, como más o menos planeé mi presentación alrededor de esas preguntas que Marisa acabó de mencionar. Por eso, como de lo que planeé un poco hablar sobre la historia, como no de así de tanto profundizar, pero un poco como contextualizar qué estamos hablando, ¿no? Entonces, alrededor de, digamos, la cuestión kurda, que lo que están llamando. Y otro como es como de, a través de esa historia, cómo llegamos a la propuesta de confederalismo democrático y qué contiene ese confederalismo democrático, como sobre todo en ideas nuevas que estamos discutiendo. Y bueno, esa experiencia, como digamos, a esa idea de confederalismo democrático que hoy estamos realizando, digamos, en Rojava, el de como con kurdos y con otras, digamos, etnias, pueblos que están viviendo en el norte de Siria. Y bueno, ahí como también como de hablar de sobre la participación de las mujeres, yo lo que estoy llamando como una autonomía antagónica que están las mujeres están armando, digamos, el norte de Siria, ¿no? Bueno, voy a tratar de ser breve y ser clara, pero ojalá como que me abran con sus preguntas, porque siempre es, para mí es como de contar a las personas que como están lejos de la de cuestión, es, a veces es muy difícil como contextualizar bien. Entonces, pues, voy a dejar algunas cosas con las preguntas. Pues antes de todo, como que si estamos hablando de sobre las utopías, pues nuestra utopía creo que es como de pues un Kurdistán libre, ¿no? Y los kurdos que sean como libres, ¿no? Pero más allá de eso, como el asunto de Kurdistán o kurdos, pues nuestra gran utopía como las mujeres kurdas, nosotros estamos soñando un mundo, un territorio, como una región que donde podemos vivir sin relaciones jerárquicas y dominantes, es decir, sin patriarcado. Entonces, como mi utopía o como las, nuestra utopía es un mundo sin patriarcado, ¿no? Entonces, pues toda la lucha creo que inspira con esa idea, ¿no? ¿Cómo podemos soñar un mundo sin patriarcado mientras que estamos justamente muy dominados, muy esclavizados bajo del todo sistema del patriarcado? Entonces, pues, ¿por qué estamos como tanto así con nuestra lucha? Fue conocido como una lucha antipatriarcal, no de como solo únicamente como la lucha por Kurdistán o identidad nacional, no, más bien como que nosotros pusimos el eje central es como de que sea como antipatriarcal, porque reconocemos que el patriarcado es como el útero y base de todos sistemas jerárquicas, que eso como cuenta con el capitalismo y con el Estado. Entonces, nuestra idea, como nuestro argumento, si queremos luchar contra el capitalismo y el Estado, primero debemos que luchar contra el patriarcado y destruir el patriarcado. Estoy hablando como con una sujeto como plural, nosotros, porque yo me siento como de parte de esa lucha y es mi lucha, entonces por eso no estoy hablando únicamente como un sociólogo que está analizando esa lucha, más bien estoy contando, compartiendo mi experiencia en la lucha. Y bueno, sí, a veces como recordamos así como Kurdistán es un territorio colonizado y que se fue dividido primero en dos, entre Imperio Otomano y de Persas, y luego a través de Primera Guerra Mundial, que donde fue como ya formaron estados-naciones en Medio Oriente, especialmente Turquía, como después de Imperio Otomano, entonces Kurdistán, digamos, territorio donde vivían los kurdos, bueno, antes del genocidio con los armenios, ¿no? Que los, bueno, el de antes de Primera Guerra Mundial se fue el genocidio de armenios, casi como pues ya no están, digamos, en Kurdistán. Entonces, por eso, donde llamamos Kurdistán se fue dividido entre Irak, Irán, Siria y Turquía, ¿no? Entonces, desde ese momento, digamos que es un territorio colonizado, pero está dividido. Entonces, a esa división y esa colonización, pues significa muchas cosas en Kurdistán, ¿no? Por ejemplo, significa como que todos los estados, naciones que se fueron formados, pues negaron los kurdos, dijeron que los kurdos no existen y nunca fueron existiendo. Entonces, como totalmente dijeron que no hay un pueblo como que sea kurdo, ¿no? Y pues eso también fue que negaron derechos fundamentales, ¿no? Como identidad, como lengua, ¿no? Nuestra lengua, por ejemplo, fue prohibido en muchos años y pues muchas generaciones se perdieron de hablar a nuestro idioma, ¿no? Y pues eso como de, digamos, a esos derechos fundamentales, también trajo como una como explotación de recursos. Por eso nosotros llamamos que está colonizado, porque no es que solo están negando nosotros como nuestra identidad, también está explotando en nuestro territorio, ¿no? Por ejemplo, antes hubo bosques en Kurdistán, pero hoy en día si van, pues no pueden encontrar bosques, ¿no? Porque se fueron como quemados en bombardeos o se destruyeron totalmente. Entonces eso como trajo como una criminalización hacia fuerte, como hacia los kurdos, y también una pobreza extrema en Kurdistán, ¿no? ¿Y cómo hicieron eso como estados-naciones? Pues en todos, como que sea Irán o que sea Turquía, lo que hicieron como en dos maneras, ¿no? Uno como gran masacres que los kurdos, como fueron masacrados varias veces en diferentes partes de Kurdistán y en diferentes lados, y también como a poner unas políticas de, nosotros llamamos como asimilación, que ellos dicen como adaptación, entonces como decir que cómo podríamos aceptar a esas identidades dominantes de la nación que nos pertenecíamos. Por ejemplo, en mi caso, yo nací en Turquía, entonces por eso como toda la educación que recibí para que yo sí me podría considerar como turca, ¿no? Entonces, así como fue una política. Entonces, escuelas fueron como muy fundamentales en esas políticas. Y bueno, pues contra eso todo como masacres y asimilaciones, los kurdos resistieron, ¿no? Los kurdos hace como siglos que han resistiendo y había como, pues no solo como resistir pasivamente, también hubo como tiempos que como organizaron o como rebelaron, ¿no? Entonces, en nuestra historia nos contamos que hubo 28 rebeldías de los kurdos muy grandes, donde ya lograron como de ocupar espacios y como de amovilizar gente, pero 28 terminó con masacres muy grandes. Tal vez, por ejemplo, si saben de el de en Irak, que fue como un masacre muy grande de Halepche, que como mataron con gas química en todo en una ciudad de pueblos de Kurdistán, ¿no? Entonces, pues digamos, a esos primeros años después de que formaron Estados-Naciones, todas rebeldías fueron como dirigidos por actores feudales, porque esos actores feudales, como que eran kurdos, que tenían, digamos, como unos privilegios, tiempos de imperios, y después de formación de Estados-Naciones buscaban, digamos, a esos privilegios. Entonces, por eso como movilizaban a los kurdos, pero realmente no le ponían como una propuesta muy clara sobre cómo será la liberación de Kurdistán y los kurdos. Entonces, pero vemos como después de años 60, a esa como esa dinámica de la lucha cambia, como por ejemplo cambian los terratenientes que estaban dirigiendo a esas rebeldías, lo que buscaban siempre alianzas con estados imperialistas como Inglaterra y de Francia, que estaban como estados mandatos en ese momento en diferentes países de Medio Oriente, por ejemplo, de Siria o de Irak, ¿no? Pero como después a partir de 60, como entra a una discusión como de izquierda a la cuestión kurda o en las como discursos políticos de los kurdos. Entonces, en ese momento pasan unas cosas, por ejemplo, cambian los actores dirigentes, ya que el pueblo se quita con todo esa de terratenientes, ya ellos, como el pueblo entiende que los terratenientes están buscando sus privilegios como particulares, pero no del pueblo. Entonces, pues digamos como hay actores que cambian. Ya después de como que llega como digamos el discurso de izquierda, los estudiantes kurdos que empiezan a estudiar en diferentes universidades de Turquía, por ejemplo, empiezan a como de abordar, digamos, en diferente manera, ¿no? A esa decolonización de Kurdistán. Y también cambia la forma de organización. Antes como había líderes y que como pueblo estaba movilizando, pero en ese momento ya empiezan a discutir de organizarse como partido, ¿no? Y hay como de nuevos discursos, por ejemplo, aunque está muy influenciada como con marxismo y leninismo, pero al mismo tiempo empiezan a hacer unos como propios discursos, como buscar una izquierda kurda, digamos, ¿no? Y alianzas cambian, ya no están alianzando con países mandatos, no más bien como empiezan a buscar nuevas alianzas, que ahí, por ejemplo, Palestina fue una alianza muy grande, ¿no? La lucha de Palestina. ¿Por qué en años 60 cambia eso todo? Porque, bueno, uno, hay una influencia muy fuerte de Unión Soviética en toda región de Medio Oriente. Hay en ese momento, todo en África, hay luchas nacionales, que muchas son luchas armadas, que buscan como liberación después de colonialismo, como por ejemplo Argelia, que fue como un ejemplo muy importante que inspiró, digamos, los kurdos. Y los kurdos empezaron a discutir el derecho de autodeterminación de los pueblos como a través del leninismo, antes que era como de que traían como el de principios de Wilson, pero Leninismo empezó a como de a traer ese discurso, a poner en la mesa de todos, y bueno, ya como digamos a partir de 60, como hay ese análisis que Kurdistán está colonizado, eso como fue una definición muy importante. Antes de eso siempre como que era, los kurdos eran como amigos de turcos, amigos de persas, deberían dar sus derechos, lo que sea, pero en 60 como que ya los kurdos dijeron que no, somos colonizados por esos, como digamos, países, ¿no? Entonces ahí como que entran dos cosas, una es lucha armada, como ya los kurdos empiezan como de a salir con esa propuesta, ya que la lucha debe ser armada y los pueblos deben armarse, y el objetivo común en ese momento que empieza a aparecer, formar un estado kurdo, ¿no? Unido, independiente, y que con la salida de, para eso, deciden salir de izquierda, como de acortar, separarse de la izquierda y armar una izquierda kurda propia, que eso como cuenta años 70. Y 1968, como vemos que el PKK, que el Partido Trabajadores de Kurdistán, se forma a través de esas ideas como lucha armada y armar un Estado kurdo unido, independiente y con la propuesta de como socialista, ¿no? Después que se forma el PKK, hasta 84, como que no tienen ninguna acción contra estados, más bien como empieza a poner como combatir contra terratenientes y personas religiosas. Entonces hay una, primero hay como una lucha de poder entre kurdos, digamos, en ese momento. Estoy hablando de como el PKK, porque realmente el PKK es que es, representa como la lucha de izquierda de kurdo, como hay como diferentes partidos y diferentes organizaciones, pero más o menos digamos que se van por a esa línea. Y también hay como de una línea que es como más nacionalista, que vamos a ver como de que aparece mucho en como con la familia de Barzani en la lucha de Irak, ¿no? No voy a entrar a esa parte. Bueno, pues yo voy a hablar de sobre una transformación del PKK, porque es, a mí me parece que no historia de PKK cómo se fue combatiendo, más bien cómo vivió una transformación intelectual, ideológica y también estructural a través de toda la experiencia propia de la lucha. Bueno, uno como después de, digamos, 84, empieza a primeros, digamos, combates o primeras acciones armadas contra estados. Pero realmente en ese momento lo que empiezan a hacer como una discusión interna, porque en ese momento cuando ya PKK está armado, empieza como de una participación de las mujeres. Las mujeres se van a la organización y armarse y participar en la lucha. Y eso trae como de en las montañas, en los campos de guerrilleros, empieza a aparecer como un conflicto de género. ¿Por qué? Porque la sociedad es feudal, los varones que, aunque salen con una propuesta de la liberación de Kurdistán, pero realmente no están hablando de como liberación de las mujeres o liberación de género. En ese momento no están en esos temas, en discurso, ¿no? Pero como empiezan a vivir esos conflictos con ese sentido de que las mujeres no pueden armar y si están en campos de guerrilleros, pues que cuidan espacios, como cocinan y lavan, lo que hacían antes en la sociedad, ¿no? Pero las mujeres justamente como que, pues, vienen a la lucha, no tal vez como por la liberación de Kurdistán, es que están buscando a ellas como su liberación, ¿no? Entonces, por eso empieza el primer conflicto. Y en ese momento también hay como una coincidencia de que pues ya el, digamos, el URSS, eso, Unión Soviética, ya está en colapso. Y pues como otras luchas, pues PKK también analiza por qué está colapsando, digamos, el URSS, y ahí como llegan a análisis de decir que pues porque fetichizaron el Estado y crearon un capitalismo del Estado. Entonces por eso empiezan a criticar mucho el sentido del Estado, ¿no? Y pero que ellos como tienen como una propuesta como armar, formar un Estado, al mismo tiempo están criticando el Estado, entonces empieza, digamos, empieza a aparecer un cambio. Y como ese conflicto que hablé en campos de guerrilleros, traía a la mesa del PKK, pues discutir sobre el poder. Porque en ese momento conflicto de género aparece como un conflicto del poder, ¿no? Del poder de hombres encima de las mujeres. Y todo esa como, digamos, a esas dinámicas que él trae como de a las mujeres, pues hacer como de una crítica del Estado y crítica de poder, pues las mujeres deciden como de pues formar sus primeras brigadas propias, es decir, donde solo las mujeres que van a armarse y que van a formarse y si van a hacer combates, van a hacer solas las mujeres. Entonces, por eso como que hay una ruptura, que las mujeres salen de la organización. Entonces, a eso, después de muchos años, se fue teorizado, se fue conceptualizado con la teoría de ruptura y divorcio total, lo que como conceptos que las mujeres kurdas usamos. ¿Por qué estoy hablando de esa transformación? Porque a esa transformación como de alejarse de la idea del Estado y de analizar el poder a través de conflictos de género, lo que hace que Rojava hoy en día se puede formar como confederalismo democrático y que sea como la participación de las mujeres. Si no hubiera como a esa transformación, no hubiera ni Rojava, y si no había mujeres en la lucha, creo que tampoco no hubiera como una experiencia, digamos, como una revolución popular. Pues a esas todas discusiones trae después de como 10 años, como concretizan con la idea de que ya los kurdos no pueden como luchar con la idea del Estado, que es como un error que habían tomado como la mediación del Estado para la emancipación. Entonces, por eso como que fueron discutiendo otras ideas y en 2003 ya como declaran, como PKK declara una idea de la autonomía democrática y diciendo que ya los kurdos no vamos a formar como un Estado, vamos a formar la autonomía democrática en diferentes partes de Kurdistán. Y en 2005 ya llega como una conceptualización como del paradigma de confederalismo democrático que se fue declarado en un día de Newroz, como el nuevo año de los kurdos. Entonces, por eso, como dijeron que el confederalismo democrático es una búsqueda de nueva vida y nueva, como de la sociedad. Entonces, digamos, desde ese día, como hay una propuesta, como de los kurdos, armar una revolución, un Kurdistán que sea sin Estado, ¿no? Y que sea libre de todas las relaciones jerárquicas y de dominación. Bueno, ahí como que esa como digamos a esa transformación intelectual también como trajo una transformación organizativa que como el PKK era partido vanguardista leninista en como su formación, empezaron como de a formar otras organizaciones y hoy en día en Kurdistán digamos como la lucha, el movimiento kurdo está formado a través de Unión de Comunidades de Kurdistán, es decir, un congreso de los pueblos. A eso como de desde partido vanguardista ir a armar como un congreso de los pueblos, lo que hizo como de un sentido de que ya como el movimiento conoció al pueblo como sujeto de la lucha, ya como de dejó de ser como un partido vanguardista donde dirige y donde alumna la sociedad, más bien no, la sociedad que decide y que hace como de a su lucha. Entonces por eso como toda esa transformación intelectual y organizativa, lo que trae como de, en años, todos 90s, por ejemplo, lo que estaban los kurdos desde siglos que estaban resistiendo, entonces, digamos, desde 2000, ya que empiezan como de armar como una práctica de emancipación social, porque el confederalismo democrático no es como que esperar como de armar un sistema, más bien, ir organizando en diferentes partes con diferentes prácticas, ¿no? O en diferentes colectivos. Por eso no es centralizado, para cada quien, para cada pueblo, se puede como hacer una práctica a través de unos principios que llamamos como comunal, democrática, ecológica y que sea como liberación de las mujeres. Esos son como tres, digamos, principios que definen como una comunidad que puede ser parte de confederalismo democrático. Bueno, entonces confederalismo democrático puedo llamar que así como es un tejido de entre las autonomías. Entonces, la idea como cada Kurdistán, cada parte de Kurdistán, que arma como su autonomía democrática, y esas autonomías democráticas se tejen a través de confederaciones bajo del confederalismo democrático. Entonces, es una propuesta que no arma, digamos, un órgano superior de esas autonomías, más bien como crear un red entre esas como autonomías. Y es una organización de asambleas y comunas, ¿no? Base de como organización, armar asambleas para a las decisiones políticas y también como de para convivencia, armar las comunas. Los kurdos llaman eso con el concepto de autogestión, ¿no? Para kurdos, como armar asambleas y las comunas, armar autogestión, no con sentido, digamos, marxista, como un sentido más propia que ahí usa. Y bueno, diversas otras estructuras que complementan a esas comunas y asambleas, como de colectivizar, digamos, los recursos, como la economía a través de cooperativas, y para como por nueva vida necesita nuevas personas y nueva sociedad, entonces un cambio de mental, entonces por eso como hacer como una educación popular a través de las academias. Digamos, tenemos cuatro estructuras, pero realmente esas cuatro estructuras no son como estructuras fijas o como definidos, más bien se definen, se van como formando a través de las prácticas y decisiones de los pueblos. Por eso como no son así como que, pues son experiencias en ese sentido. Y todo ese confederalismo democrático que se forma a través de dimensiones, sectores, es muy importante a entender a esas dimensiones y sectores que son como justicia, economía, mujer, juventud. Hay como nuevas dimensiones y como que se puede hacer más dimensiones si hay necesidad. Por ejemplo, para nosotros la autodefensa es una dimensión del confederalismo democrático. Porque pues, esas dimensiones lo que hace, al mismo tiempo que armamos como asambleas comunas cooperativas y que ponemos que todas esas asambleas comunas y cooperativas que se van formando sus dimensiones que responden sus necesidades colectivas. Es decir, si necesitan salud, entonces la comuna está autorizada o tiene ese derecho de armar su educación o su salud, o como las mujeres de la comuna se pueden organizarse como una dimensión. Al rato voy a decir como qué significa esas dimensiones. Y todo ese confederalismo democrático como que sí está, como digamos, su corazón, ¿no? Como que es corazón de todo ese discurso y ese todo sistema, es que buscar necesidades colectivas, ¿no? No como de buscar como de individuales, como de todos, como lo que pensamos, discutir a nuestras necesidades colectivas, porque sabemos que autodefensa hoy en día es nuestra necesidad colectiva, pero tal vez en próximo años que sea como, no sé, hacer más escuelas, ¿no? Será nuestra necesidad colectiva. Y también a nuestra idea como de, es la de valor de uso, como no, por eso como está, es una propuesta anticapitalista con ese sentido, también a como organizar todos nuestros recursos a través de como el derecho de uso y de valor de uso. Por ejemplo, hoy en día en Rojava hay muchas tierras comunales, pero no están como esas tierras comunales se da su derecho de uso a los pueblos para que se puedan producir sus alimentos, ¿no? En ese sentido. Bueno, si saben como un poco historia de Rojava, que en 2011 empieza la guerra de Siria, y la guerra de Siria empieza como a través de un conflicto, digamos, que aparece como religioso, ¿no? Y en 2012 los kurdos dicen que pues no somos parte de ese conflicto, ni somos parte del Estado, ni somos parte de suníes que están rebelando contra el Estado, somos tercera vía y ya como que declaran la autonomía. Ya que ya habían venido como discutiendo, entonces encuentran como un momento de facto para declarar esa autonomía. Y en 2014, lo que hacen como de, y cómo se van a formar a esas autonomías, por eso como lo que hacen, crear sistemas de cantones. En ese momento, Afrin, Kobane y Kamishlo, que son tres grandes ciudades de donde viven los kurdos, ahí como ponen sistema de cantones. Y esos cantones que tendrán como sus gobiernos autónomos, y en ese momento arman tres gobiernos autónomos. Y en 2017, bueno, en todo eso 2014 y hasta 2017, hay una guerra contra Estado Islámico, ¿no? Es que ataca a Kobane y luego todas esas como de donde como contra la lucha de Estado Islámico empiezan a liberar otras partes, digamos, del norte de Siria, y por eso como que ya empiezan a discutir que ya no es como en un caso de los kurdos, necesita también como de que participan otros pueblos, entonces por eso ya hacen como de un, arman una federación norte de Siria, ¿no? Hoy en día se llama la Federación Democrática Norte y Este de Siria, que abarca toda región de como de este de Eufrates, ¿no? Y bueno, antes de, digamos, las ocupaciones de yihadistas y el Estado turco. Bueno, digamos, hoy en día, abajo de esa federación, ¿no? Federación Democrática del Norte de Siria, que hay como las comunas y asambleas y cooperativas, como tierras comunales, todo lo que está como, todo lo que dice, ¿no? La propuesta de confederalismo democrático. Pero ¿cómo están esas comunas, no? Por ejemplo, las comunas es lo que arman en aldeas o en las calles, como en ciudades, que es como un espacio de convivencia donde se conforma la vida cotidiana en Rojava. Y esas comunas es, digamos, la organización más pequeña de los pueblos. Lo que hacen esas como comunas, pues las comunas lo que buscan como de a definir sus necesidades colectivas en una asamblea de la comuna donde participan todos comuneros. Y de ahí como que no solo discutir sus necesidades colectivas, también deben saber como deben como encontrar la manera de producir a esas necesidades colectivas. Es decir, no como de decir que ya nos juntamos, discutimos, y luego como si tenemos necesidades, entonces llamamos el movimiento que nos trae. No tienen una relación así. La comuna, si define que mi necesidad es autodefensa, entonces arma su grupo de autodefensa. Si dice que mi necesidad es educación, entonces arma su comisión de educación para hacer eso. Entonces lo que hace esa la comuna no solo produce, digamos, la política o decisiones, también la comuna se produce herramientas y prácticas de la autonomía desde sus aldeas, desde sus calles, desde sus comingue, que es como de que varios comunes se juntan para como a contextualizar o como de a poner en una región sus necesidades, ¿no? Bueno, esas todas las comunas donde que parece como digamos la vida cotidiana, entonces es decir, lo que participan las comunas no necesariamente apoyan gobiernos autónomos. Es que hay diferentes posturas políticas que se pueden encontrar en las comunas, por ejemplo. Hay diferentes etnias que pueden encontrar en la comuna. Hay diferentes religiones, ¿no? Como de, hay cristianos y musulmanes que pues deben hacer juntos. Entonces, lo que hace eso, la comuna se convierte en un espacio donde los pueblos se pueden conocerse. Y también se pueden como crear como un espacio de convivencia en la paz. ¿Qué significa eso? Porque es como esos conflictos religiosos, étnicos, que se definieron todo el destino, toda la historia de, digamos, estados de Medio Oriente. Entonces, la comuna lo que trata a través de ese concepto de que le estaba explicando en el artículo, el de nación democrática, ¿no? Y nación democrática no es como que armar una nación democrática, es la democratización del nación, la idea del nación. La nación como que se fue como una identidad nacional y que sabemos que si existe no podemos como quitar que los kurdos que dicen que no somos kurdos y árabes, como todas esas, como digamos, a las diferencias que existen, ¿no? Ahí en Kurdistán. Por eso nosotros llamamos como que sí, necesita para quitar esos conflictos o hostilidades que fueron creados por estados, naciones, entre pueblos, se puede como eliminar a través de la democratización de naciones. Entonces, ¿cómo será la democratización de naciones? Que las naciones organizan con la mayor autonomía. Es decir, los kurdos organizan, participan en la Asamblea de Confederalismo Democrático. Árabes se organizan y participan en la Asamblea de Confederalismo Democrático. Yazidíes, cristianos y todos así. Entonces, por eso como que las comunas, el primer dimensión donde podemos observar a esa nación democrática o democratización de la nación, pero también donde asambleas, donde vienen a discutir sobre decisiones grandes para toda región, ahí también hay como participación de todos pueblos y todas diferentes diferencias, ¿no? Entonces, por eso nación democrática es una convivencia de esas diferencias en paz. No sé qué tanto tiempo me queda. Estoy ya. Bueno, y es otro asambleas como de, bueno, ya como, bueno, yo hice mi tesis en Rojava, ¿no? Como recién salió como un libro. Ahí donde estoy considerando que la asamblea, como el sentido de asamblea, es muy rico en Rojava porque realmente cambia la idea de asamblea o ensamblarse, porque lo que hace asambleas ahí como crean como un movimiento, como moviliza gente. Es decir, por ejemplo, hay asambleas de comunas, que es donde participan todos comuneros. Hay asambleas para administrar regiones, como en provincias, en toda región o cantones. Pero al mismo tiempo, para tomar decisiones, la toma de, el proceso de toma de decisiones está colectivizado a través de hacer asambleas, como formar asambleas. Es decir, nadie no puede tomar como una decisión sola si no hay participación de todos. Por ejemplo, una comuna o pues una asamblea no puede tomar ninguna decisión si no hay participación de las mujeres como casi de mitad, ¿no? Y porque está también a esas dimensiones que estabas hablando, como que el confederalismo democrático que se forma a través de dimensiones, para cada dimensión que tiene autonomía para formarse, entonces mientras que se forman, crean como miles de asambleas. Es decir, la dimensión de las mujeres, para organizar las mujeres, arma asambleas en toda región. O como por ejemplo juventud. O en la donde yo hice mi investigación más, como de la dimensión de economía, ¿no? Hay muchas como de asambleas que no tienen que ver con las decisiones políticas o administración, es no más bien como para organizarse. Un ejemplo, yo como que lo que ahí observé, como a través, después de a las 5 de la tarde, para cada persona hay una asamblea para ir a participar, discutir, decidir y hacer. Y una persona de Rojava no solo participa en una asamblea, participa en varias asambleas. Es decir, por ejemplo, participa la asamblea de autodefensa por ser como, no sé, miliciano. O es misma persona participa también en una asamblea de cooperativa o participa en una asamblea de educación. Entonces, a esas dimensiones, lo que hace una persona de Rojava, se participa una, dos o más asambleas como que sea parte del proceso de decisión y del hacer. Entonces, así como convierten el sujeto de decisión y sujeto de la lucha. A esa movilización, como que como gente que después de a las 5 movilizan para decidir sobre su vida, a mí me parece que lo que hace como la lucha ya empieza a empieza a ser muy idéntica con la vida. Es decir, como la vida para formar la vida se convierte como tu lucha. Entonces, por eso como la lucha y la vida es muy idéntica en ese sentido a través de asambleas y de las comunas de Rojava. Bueno, ahí voy a entrar solo como de parte de las mujeres, cómo se están organizando. Pues, como historia de las mujeres que ustedes conocieron, tal vez a través de la lucha o la revolución de Rojava, pero la historia de mujeres en Kurdistán está como una organización, es un poquito más antes, ¿no? A esa como las discusiones que dije, como empiezan a aparecer como esos conflictos y las mujeres deciden como de a salir del movimiento, ir a armar sus primeras brigadas propias, y eso como cuenta el finales de 91. Y el 92 ya hacen como una acción. Es decir, todas las mujeres del Pequeque salen y se van a otro lado del montaña y ahí arman sus primeras brigadas y de también, dicen, Comité de Igualdad y Libertad. A esas brigadas, después de ya que empiezan como de a saber que sí, pueden hacerlo, entonces en 95, después de 3 años, como ser como brigadas propias, declaran primer ejército de las mujeres, ¿no? 8 de marzo de 95. Y eso es como de, es muy interesante porque las mujeres cuando arman ese ejército de las mujeres, no dicen que como se van a quedar solo como así mujeres, no, más bien dicen que ya ahora somos un ejército, ya estamos autónomos, ya tenemos como todo sistema de decisiones, entonces lo que vamos a hacer, volver a la organización como para liberación de Kurdistán y eso como de que sea siempre que tendrán dos organizaciones, una a participación a la organización mixta y mantener su organización autónoma. Entonces, desde 92 podemos decir que el movimiento Mujeres del Kurdistán como tiene a esa construcción del doble organización, doble lucha, ¿no? Y que tiene su autonomía, ¿no? Y así como, bueno, esa que se fue como en 92, como teorizaron, como escribieron, conceptualizaron, dijeron que eso lo que hicieron fue es la teoría de ruptura y divorcio total. ¿Qué quiere decir como ruptura? Es como romper con el machismo, romper con varón, romper con toda esa estructura patriarcal que estaba ahí en la lucha. Entonces, también es otro concepto que decimos divorcio total, es divorcio total, es cuando hacen a esa primera separación, ¿no? Decir que ya divorciamos del patriarcado, ¿no? Entonces, por eso es divorcio, es como divorciar del patriarcado. Y 98, pues las mujeres declaran como una ideología que se llama ideología de la liberación de la mujer y proyecto de transformación del hombre. Es decir, desde 98 como que empezaron a poner una diferencia con el feminismo, ¿no? El feminismo, digamos, occidental, que estaba diciendo como, bueno, como el feminismo es para las mujeres, y no estamos interesados como de cambiar los hombres, no, más bien las mujeres kurdas dicen que pues a nuestra ideología para la liberación de mujeres, pero debemos saber que también necesitamos transformar al hombre, porque el hombre que también es como está colonizado, está oprimido por el patriarcado, y el patriarcado no es sentido que solo el varón como que oprime a la mujer, más bien entienden como un sistema de dominación que domina a todos, pero lo que pasa es el análisis que lo que hacemos, decimos, como esclavización de hombre viene esclavización después de esclavización de la mujer. Es decir, primero como de el Estado, como nosotros así analizamos, ¿no? Primero, como el Estado hace que el hombre oprime y coloniza y esclaviza a la mujer. Cuando ya la mujer está esclavizado por hombre, entonces el Estado viene a esclavizar el hombre, el varón, ¿no? Entonces, por eso como que nosotros dijimos, esa como toda la esclavización que está creado por el patriarcado, es una esclavización que también domina o modera el Estado. Por eso es nuestra como gran también pelea con idea del Estado, idea de poder, digamos, ¿no? Y bueno, 92 como que hacen como primer partido de las mujeres. En 2005, con la misma sincronización del confederismo democrático, las mujeres como deciden también a confederarse. Entonces, por eso como de arman una confederación de las mujeres, ¿no? Como una unión de las mujeres kurdas en todo 4 partes de Kurdistán, pero por ejemplo, veamos que en Rojava hay Congrestar, que es dice Congreso Mujeres del Norte de Siria. Entonces, a ese congreso pertenece a la Unión del Congreso de las Mujeres de Kurdistán. Y bueno, esa como confederarse como a esa ideología de liberación de las mujeres, hoy en día estamos discutiendo bajo del concepto de genealogía. Me imagino que escucharon allá varias veces, porque están haciendo como varias formaciones en diferentes partes del mundo. Entonces, genealogía es una, digamos, ahora es una perspectiva que nosotros estamos proponiendo cómo podemos armar un confederalismo democrático sin patriarcado, ¿no? Decir, es la perspectiva de nuestra utopía. Entonces, pues, como si vemos esa toda la historia de las mujeres, como escribe la palabra, es que ustedes, como decían, creo que genealogía, pero no tiene que ver. Así escribe. Es que viene del palabra de Jin. Jin en nuestra idioma significa mujer. Y lo Ji, como que, bueno, la de ciencia, que viene de griego. Entonces, por eso como genealogía para nosotros es ciencia de mujeres o ciencia de vida, porque yin, la palabra yin de la mujer viene de la vida, que es palabra de jian. Entonces, por eso como dijimos, la mujer, quien está recreando la vida. Entonces, por eso hacer ciencia de mujer significa hacer ciencia de la vida. Entonces, desde 2008 que empieza a aparecer ese concepto en nuestros discursos, ¿no? Escribe Öcalan en un libro que se llama Sociología de Libertad. Ahí primera vez usa Öcalan, digamos, el líder simbólico del movimiento. Y ahí como que, pues es una propuesta, ¿no? Es una propuesta de hacer ciencia de mujeres y hacer ciencia de la vida. Pero ¿Qué contiene, ¿no?, esa idea de genealogía? Como muy corto, así como nosotros dijimos, todas ciencias sociales son positivistas, ¿no? Tienen como de una dinámica de sujeto y objeto, analizan como cosas objetivizando. Entonces, por eso todo el feminismo occidental también lo que había hecho era eso, como de objetivizaba a las mujeres, ¿no? Como de a liberarse, ¿no? Para como el feminismo venía con como una idea de decir que pues hay mujeres que no son libres, entonces, y hay mujeres que son libres, entonces las que están libres deben liberarse las que no son libres. Entonces, más o menos como entendemos así, y por eso decimos, no, pues ninguno de nosotros no somos libres, ¿no? Todos estamos viviendo en bajo del mismo sistema, aunque sea una mujer de casa o que sea una mujer de la ciudad y del trabajo, pero todos estamos oprimidas y esclavizadas con los hombres. Entonces, por eso como de a romper a esa idea del positivismo que nos trajo como a objetivizar las mujeres en la lucha, no, más bien como nosotros dijimos, las mujeres en la historia, en la metodología que estamos releyendo otra vez, que las mujeres fueron centro de la vida, no fue como un matriarcado, como fue como las mujeres donde eran como dirigentes de, digamos, la decisión, ¿no? Como que por la vida. Entonces, por eso como volver, que las mujeres como recuperan a esa como centralización de la vida con su subjetivización, ¿no? Y por eso como de necesita o que la organizan las mujeres. Por eso como de AESA en Rojava también se organiza, digamos, todo flujo de las mujeres, todas las mujeres de Rojava están organizando bajo del Congreso de las Mujeres, Congrestar. Si quieren, escribo también eso, si luego quieren como de checar. Congrestar como es una confederación de, digamos, las mujeres. Y lo que hace como las mujeres, bueno, uno como se hacen como esa autonomía bajo del confederalismo de Congrestar, y otro también participan en espacios mixtos, ¿no? Todo como en espacios de la autonomía. participan con el principio de co-representación, co-vocería, co-presencia, co-participación, 50% debe ser, y el derecho de veto activo. Es decir, las mujeres en todos espacios de la autonomía tienen un veto activo, que decir que no les parece decisiones que toman como en espacios mixtas, entonces esas decisiones no se realizan. Y que se muestran como a esa, digamos, si por ejemplo, si no hay 50% de la participación de las mujeres, no se puede armar ningún espacio de la autonomía, ¿no? Y eso como participación no es una participación física, es decir, que vengo como acá a sentar y ya como decir que las mujeres están allá. No es así, es una participación activa. Es decir, nosotros, para que mujeres sean como una participación activa, por ejemplo, las mujeres que participan todos espacios mixtas, especialmente, por ejemplo, en las asambleas, digamos, hoy va, bueno, en, digamos, como asamblea tiene un día de reunión para discutir sobre un tema, entonces las mujeres que pertenecen a esa asamblea se juntan antes, discuten y traen como una idea común, como una decisión común. Es decir, todas las decisiones, primera vez, se van discutiendo por las mujeres y luego se van discutiendo en espacios mixtas. ¿Y eso por qué estamos haciendo eso? Porque sabemos que las mujeres cuando quedan en espacios mixtas, pues no pueden hablar muy libremente, que puede aparecer conflictos entre mujeres, ¿no? Como tener un acuerdo entre mujeres y traer ese acuerdo, mientras que puede cambiar a ese acuerdo, luego discutir en un espacio mixto. Pero es importante que las mujeres primero discuten pasos, digamos, de la autonomía, ¿no? Y en ese sentido, como la organización toda de las mujeres, por eso como las mujeres pues mueven mucho más que los varones realmente, ¿no? Entonces las mujeres deben hacer tal vez como 2-3 veces más que los hombres, pero bueno, como que eso no es como que no vea como un trabajo, ¿no? No es como de es lo vean como que sí es un tipo de organización. Y en bajo de Congresstar, como que las mujeres como es una dimensión, es un eje central de la autonomía, entonces arman su autonomía propia, que nosotros llamamos decir como, si hay una comuna mixta, entonces hay una comuna de las mujeres. Hay asambleas, hay cooperativas, academias, unidades de defensa que tal vez conocen YPJJ, ¿no? O Asahi Shajin, que es como, digamos, es una organización de la ciudad de las mujeres para seguridad de la ciudad. O casas de mujeres, donde las mujeres que hacen como una justicia femenina, ¿no? O aldea de mujeres, Jinwar, que es como nuestro centro de utopía, así como lo que estamos haciendo ahora. Y, pues, por ejemplo, el centro cultural también, que las mujeres tienen como la manera de hacer como de arte y cultura, todo eso. Entonces, por eso, mientras que participan en todos espacios, también hacen todos sus espacios propios, así que también arman a través de su organización social una autonomía de las mujeres que yo llamo como una autonomía antagónica, no simétrica. Es decir, no es que hay una autonomía democrática mixta y que también hay unas mujeres, no es así. Más bien, hay una autonomía antagónica que las mujeres que empuja a esa autonomía democrática mixta para que ese espacio sea como un espacio que recuerda constantemente sus principios antipatriarcales, ¿no? Entonces, para que sea como un confederalismo democrático antipatriarcal, las mujeres desde abajo, desde su organización social, están empujando, digamos, a ese espacio. Y, ¿qué? Por ejemplo, Jinmar, lo que dije, ¿no? Como es un espacio. Jinmar es una aldea de las mujeres que se fue formado en 2017. Es decir, donde solo viven mujeres y con los niños. Son muchas mujeres que se quedaron, digamos, bueno, ahí como de perdieron su familia, perdieron sus esposos. Y Congresstar, digamos, creyó a ese pueblo para que las mujeres pues experimentan cómo es vivir sin hombres, ¿no? Cómo vivir solo mujeres, ¿no? Es un espacio utópico, pero al mismo tiempo es real porque está ahí viviendo hace hace 4 años que están viviendo, es muy bonito porque lo que ven, como que hay una convivencia de las mujeres muy, muy, muy linda, y es diferente, ¿no? Cuando no hay varones, entonces no hay como, digamos, esos conflictos que crean entre hombre y mujer, también a través del como poder que manipula hombre, que crea entre las mujeres. Y hay como una solidaridad enorme en ese espacio, como solidaridad femenina, que es, a mí me parece que cambia también esa idea de la solidaridad, ¿no? Y pues tienen una comunalidad, ¿no? Que, por ejemplo, ahí como que viven como en una aula, como que tienen, bueno, es un, que varias casas, para cada quien tiene su casa, pero tienen un patio como de abierto, y ahí donde juntan, ahí donde como cocinan pan, que tienen una panadería, como ahí hacen como fiestas, bailes, arte, no sé, hacen muchas como actividades que quieren hacer. Y también lo que hacen, por ejemplo, a mí me pareció observar, estaba muy bonito, todo a través de como que tienen tierras comunales también, Jinmar, y lo que hacen allá, como tratan de levantar la memoria de las mujeres de Mesopotamia, ¿no? Es decir, como está muy industrializado todo el agricultura, por ejemplo, olvidaron o perdieron muchos usos y costumbres que tenían, digamos, como las mujeres. Entonces, lo que están tratando como de levantar, como recuperar a esa memoria de las mujeres de Mesopotamia. Por ejemplo, no sé, hay como de una hierba que se llama kezik, ¿no? Nosotros ahí lo que estábamos, creemos que es la de la hierba de las diosas, ¿no? Creemos que tiene algo sagrado, su olor como ayuda, ¿no? Para recuperar por salud. Entonces tienen una clínica, por ejemplo, que hacen donde salud natural y usan mucho en esa hierba. O, por ejemplo, la conservar como de verduras, conservar la comida, alimentación, que están tratando de hacer recuperar a esa memoria. A mí me parece que es como de un espacio muy bonito. Ya. Solo dos cosas que voy a decir y voy a terminar. Perdón que me tardé mucho. A mí me parece que como hay unos análisis que es muy importante que a través de Rojava podemos hacerlo. Uno, por ejemplo, pues en todo el mundo hoy en día entendemos que, por ejemplo, sí, las mujeres kurdas ahí estamos viviendo bajo de la guerra, pero creemos que todas las mujeres en el mundo hoy en día están viviendo la guerra, ¿no? Hay un feminicidio como en todo el mundo, entonces por eso como que sabemos que a la experiencia de las mujeres kurdas contra Estado Islámico o contra todos como potencias dominantes de allá, del mundo patriarcal, entonces pues entendemos que pues autodefensa de mujeres como autodefensa propia de las mujeres es esencial, es fundamental, no podemos como dejar eso por nada, ¿no? Y no entender que es la autodefensa solo es como algo militar o algo que tiene que ver con las armas, ¿no? Nosotros entendemos como de las mujeres de Rojava muestran que la autodefensa no es solo militar. Autodefensa es armar la organización social de las mujeres. La autonomía, confederación de mujeres, es armar la autodefensa. Por eso, cuando nosotros hablamos de la autodefensa, no hablamos solo como las mujeres armadas. Nosotros hablamos las mujeres organizadas, ¿no? En ese sentido. Y bueno, a mí me parece que todo ese recurso que nos trae, todo ese discurso que trae Rojava a través de hacer como está siendo, no es como de ya una experiencia definido, determinado, o como que tiene una ruta muy clara, más bien todos los días están experimentando, y que, bueno, a mí me parece que eso crea como de toda la idea de la revolución, ¿no? La revolución que en siglo pasado, que tenía una idea de como, de así, como de que un partido que se va a ir a hacer revolución y armar un poder, tomar el poder y otra vez crear como Estado, ¿no? O como un aparato superior, ¿no? Que sociedad. Entonces, pues, Rojava dice, nos está mostrando que la democracia directa se puede aplicar en, por ejemplo, en 5 millones de una, en una región que donde viven 5 millones de gente. No necesariamente deben ser como de una comunidad chiquita para hacer la democracia directa. o como que está mostrando que esa tomar poder, pues ya es una idea que ya debemos tumbar por la revolución, ¿no? Pero tampoco no es una revolución que dice como que hay que esperamos que sea una revolución espontánea, ¿no? Por ejemplo, en últimas todas revueltas en el mundo, ¿no? Que participan millones de gente, pero no logran nada a cambiar, ¿no? O cambian como cosas muy pequeñas, pero los dominantes siguen allá, como el capitalismo, el Estado sigue allá. Entonces, por eso, como a mí me parece, tampoco a esa, digamos, en ese siglo como que se fue como muy popularizado la idea de una revolución espontánea. A mí me parece que la experiencia de Rojava está mostrando que ninguna revolución no puede ser espontánea. Pues para hacer una revolución necesitamos organizar, pero como una manera horizontal, como una manera más equitativa y también como más popular, ¿no? Desde pueblo. Ya termino. Muchas gracias. Gracias a ti, Asís, muchísimas gracias. Tris, no, perdona, no sé si estás poniendo, es que estoy viendo en el chat un montón de pluses, pero no sé si es un mensaje en clave o es que estás pidiendo turno. Y si Tris no está pidiendo turno... Ah, el gato. Hacemos como siempre, a ver quién rompe el hielo. Además del gato que ya ha empezado. Son muchísimas cosas, la verdad, que nos has contado. Aquí está, a ver, voy cogiendo Miriam primero y luego Flavia, ¿vale? Hola, bueno, hola a todos. Hola, Sise. Muchas gracias, la verdad, por lo primero, por la charla, porque a mí me ha parecido súper interesante. He estado leyendo el texto que habéis colgado de material, también me ha parecido súper interesante. Y yo quería preguntarte por dos cosas. Hoy, porque bueno, también he buscado en internet noticias, ¿no?, sobre Rojava y tal, a ver qué salía, y ha salido una, ¿no?, que sobre Turquía, que bueno, parece ser que están, parece ser que están, bueno, hay algún conflicto de querer, no sé si invadir alguna parte, o bueno, conflicto de alguna manera. Yo quería preguntarte cuáles son qué amenazas sobre todo enfrenta Rojava, ¿no?, o este proceso, ¿no?, externa de otros países que tenéis alrededor, de otras potencias, ¿no?, que bueno, no estén muy a favor de vuestra forma de vida, ¿no?, y vuestra utopía. Y también ¿Qué dificultades encontráis en el día a día a la hora, pues, de eso, de organizaros en las asambleas, en las comunas? ¿Qué son quizás las cosas así, pues, más, los problemas así que más encontráis a la hora de organizaros y de salir adelante, ¿no? Y ya está, eso es lo que quería preguntar. Muchas gracias. Vale, pues pasamos a Flavia y luego Jocelyn. Hola, ¿qué tal? Bueno, agradecerte ante todo porque realmente ha sido todo muy... muy claro, toda la explicación, las experiencias. Yo me iba apuntando preguntas, pero las ibas aclarando cada vez más. Y a mí me interesaría preguntarte algo sobre el tema de la autodefensa, ¿no? O sea, yo entiendo que no es un sistema binario de militarizar o no, pero me gustaría entender cómo es la relación, sobre todo de los adolescentes, con las armas, en el sentido de tener herramientas educativas para, bueno, para relacionarse con algo tan potente como pueden ser las armas, entendiendo que bueno, hay una defensa activa, autodefensa activa, que a veces implica el uso de ellas. Pues esto. Vale, Jocelyn. Ay, sí, perdón, que estaba el micrófono apagado. No. Bueno, muchas gracias, Asise, muy, muy interesante, así que muy, muy, no sé, muy, muchas gracias por la presentación y comparto con las compañeras, muy clara y como eso, muchas gracias. Tengo varias preguntas, como que las puedo ir resumiendo. La primera de ellas es respecto de las asambleas. Por ejemplo, también para compararlo con las experiencias que han pasado en Chile últimamente, claramente son contextos diferentes y todo, pero respecto a los procesos asamblearios que se han vivido en Chile, me pregunto qué pasa cómo se hace para motivar a la gente a participar, porque por ejemplo acá es muy difícil que se genere una constancia, hay como mucha esta idea como de lo espontáneo surge, ¿cierto? Aparece como la idea de organización, pero 2 o 3 meses y ya está todo diluido de nuevo. Me imagino también que tiene que ver con un tema como contextual respecto de la forma de capitalismo que hay acá, las formas de alienación también, que van como desgastando como un poco el movimiento. Pero eso, quería preguntarte como respecto de qué forma se motiva a la gente a participar. Y por otro lado, bien ha ocurrido acá mucho, mucho, mucho, que las personalidades con las que las subjetivaciones, por así decirlo, de las personas que participan en asambleas, tanto hombres, mujeres, etcétera, disidencia, pero en particular hombres, tienden a generar liderazgos y a monopolizar las palabras. Entonces esa situación también desgasta las asambleas. No sé si se entiende, monopoliza las palabras, decir como que los hombres sí. Y por otro lado, quería preguntarte respecto del tiempo, porque participan en varias asambleas, y por ejemplo acá en Chile, bueno, que hay otros factores que tienen que ver con la cantidad de horas laborales. Son 8 horas laborales, pero siempre son horas extras porque los sueldos no alcanzan. Entonces, ¿cómo se hace con el tiempo? A propósito de que planteabas que había un, como esta idea del valor de uso, ¿cierto? Y si existía trabajo asalariado también. Como todas esas preguntas. Y una última pregunta, bueno, dos. ¿Qué pasa con las tecnologías, por ejemplo, allá? ¿Cómo se está viviendo eso con las tecnologías y todo? Y lo último, quería preguntarte cómo se llamaba el libro que mencionaste, de quién había hecho este concepto, o se nombra por primera vez el concepto de genealogy. Muchas gracias. Vale, si os parece, pasamos, porque son muchísimas preguntas, ¿no? Así se... Ahí escribí en el chat que se llama Sociología de Libertad de Abdullah Öcalan, pero realmente todavía no cuenta en español. Ya estamos preparando la versión español, pero sí salió en inglés, ¿no? Acá en ese libro, que es su como él tiene 5 tomos de libros, pero el tercero donde se funda justamente la idea del confederalismo democrático como una... como un eje, como una organización donde se puede hacer como la liberación de las mujeres, ¿no? Entonces ahí como que encuentra el... Pero también hay libro de genealogía que está en español, ¿no? La introducción de genealogía es un libro que está en español, y también hay un folleto de genealogía que es un resumen también que se pueden leer en ese sentido. Va, voy a preguntas. Pues... Bueno, muchas gracias por preguntas. Como esa Miriam que dices, como de la que noticia, sí, hoy en día como... Bueno, Rusia desde el primer día, digamos, está amenazado, ¿no? Especialmente por los turcos. Y de hecho, como en 2018, como que ya invadieron Afrin, que era un cantón de Rojava. Y en finales de 2019 invadieron a Grecipi de cercanía, que es la como justamente se queda en la frontera de Turquía, que dijeron como de están invadiendo porque pues en otro lado de frontera de Turquía hay terroristas como los kurdos, la organización. Entonces como no reconocen, entonces por eso como de... Y con el apoyo de, digamos, Estados Unidos, ¿no? Como de Rusia, pues invadieron eso. Entonces... lo que hicieron como de a uno, como de ya como dejar toda la región de Eufrates, porque Afrin se quedaba en oeste de Eufrates. Entonces, digamos, la quitaron a Afrin. Y en 2019 de Girspi y cercanía, que donde invadieron justamente entre el Kamishlo y del Kobane. Entonces, como quieren separar a esos espacios y como invadir más fácil, ¿no? Entonces, por eso ahora lo que están diciendo los turcos que están preparando, digamos, una operación, un ataque hacia Kobane. Entonces quieren invadir también al Kobane. Y bueno, Kobane, digamos, que se fue como, es un espacio de como, que tiene mucho símbolo, ¿no? Esa para nuestra lucha, que se fue como, digamos, el Stalingrado de los kurdos, ¿no? Así llamaron, digamos. Entonces, por eso como, pues, amenaza hacia Kobane es como realmente como nos preocupa mucho, y de hecho como ya están, todos están ahí, como tus tanques, todos sus, están solo esperando que los gringos le dan como el paso verde, ¿no? Entonces los gringos si dan ese paso verde, entonces van a atacar allá. Y eso sí es muy preocupante, no solo porque van a como a Kobane, pues eso como paso a paso están invadiendo, ¿no? Y esa invasión no es que solo como están invadiendo, digamos, militarmente. Por ejemplo, lo que en Afrin, lo que hicieron, por ejemplo, Afrin era el espacio donde participaban como las mujeres realmente como muy en todos espacios muy activamente. Lo que hicieron, por ejemplo, como de ahora hay muchos casos de la violación de las mujeres. Como los kurdos salieron de Afrin, pero mucha gente se quedó allá, ¿no? Porque pues tienen tierras, tienen casas allá. Entonces, hay como mucho de, por ejemplo, lo pusieron escuelas que donde ya como después de la revolución los kurdos estaban haciendo educación bilingües. Entonces los turcos invaden y ya como ponen como educación turco, ¿no? Aunque sea como de parte de, digamos, oficialmente de Siria, ¿no? Entonces, por eso no es una invasión solo como es sentido como de así militar, más bien como que ellos están como van como haciendo esa idea de el nuevo otomano, ¿no? Él como se quiere convertir el sultán, digamos, el presidente de Turquía. Entonces ahí vea como de, y bueno, es una amenaza por todo Estados Naciones, ¿no? Digamos, esa perspectiva que trae Rojava como confederalismo democrático no está apoyado por ningún Estado, como no está apoyado por ningún, digamos, ni Estados, naciones del Medio Oriente, ni que muchas veces vean como los gringos que están como alianza, ¿no? Coalición, que están apoyando a los kurdos, pero realmente no están apoyando. Están haciendo para que como que a esas propuestas no salgan a ningún otro lugar, porque sí, pues está, que se pueden inspirar otros pueblos, ¿no? Entonces, por eso sí, ahí está, como estamos esperando. En unos días, pues puede empezar esta noche o puede empezar como en una semana, pero ahí está la digamos, posibilidad que los turcos tratan de invadir otra vez. Y la pregunta de Flavia sobre autodefensa, con cómo se relaciona con las armas, a mí me parece que es una pregunta muy importante. Pues toda autodefensa tiene sus academias, pero no academias para enseñar cómo se usa armas, no, más bien son academias filosóficas donde hacen cómo usar las armas, qué sentido de relacionar con las armas. Entonces realmente sobre eso hay mucho trabajo, como no de ver las armas como una herramienta que se da poder, más bien como que es convertir que esa arma es ahora es una herramienta necesaria por condiciones, pero no es como de la idea siempre tener armas y ya como de ir matar a gente, ¿no? Entonces por eso hacen como una filosofía como entre usar armas como o matar a alguien y pues eso, como yo creo que, por ejemplo, ahí como todas esas educaciones que hacen sobre genealogy, sobre confederalismo democrático, sobre nación democrática, sobre todo como la historia de modernidad democrática que están tratando de hacer en Mesopotamia. Entonces, ahí como que hay un discurso como relacionar con las armas, ¿no? Por ejemplo, por eso están llamando autodefensa, ¿no? Y, por ejemplo, en momentos de la guerra, pues sí, muchos jóvenes como muy, pues muy chavos, ¿no? Chavitas, como quisieron tomar armas para defender su territorio. Entonces, sí, como que les permitieron. Pero después de eso, como que es que cuando baja la guerra, a esas como chavitos, digamos, que se pasan a otro área de la autodefensa, donde están como tomando como una, como un curso, como una formación, digamos. Es la formación totalmente teórica, lo que hacen convivir, lo que hacen discutir, qué significa defender el territorio por los kurdos, ¿no? Y, por ejemplo, no de usar solo armas como a favor de los kurdos, a favor, no, dicen como a usar a favor de la vida, ¿no? Es decir, por eso hoy en día, por ejemplo, que fueron como, pues, murieron como, no sé, miles de los kurdos, ¿no? Y no murieron por defender donde vivían los kurdos, no, más bien como fueron a defender como Deir ez-Zor, Raqqa, Tabqa, donde el Estado Islámico que estaba como invadiendo espacios de árabes, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, no usar armas como solo a favor de una comunidad, más bien a favor de la vida. Así como que yo puedo explicar más o menos, pero sí como que al menos como una persona que quiere tomar arma, al menos como tendrá como 45 días conviviendo con los demás, no de con personas de armas, no, más bien como con las personas políticas, que todo, como saben, es el discurso, y luego como de hasta 6 meses se puede alargar este proceso. Y no para, por ejemplo, a vengarse, como de, no pueden usar armas para vengarse, ¿no? Y bueno, toda esa autodefensa también está controlado por las asambleas, entonces por eso también hace que como ninguna persona no puede usar arma por lo que quiere, ¿no? En ese sentido. Y pues pregunta de Yosella, Chile, ahí que, bueno, Chile es el país que yo creo que me identifico más, así con sentido de como, no sé, tengo un gran amor hacia Chile, que muchas veces gente me habla de que es un país tanto capitalista, ¿sí? Pero yo vi realmente como que tiene una memoria política muy importante que hay que recuperar, a mí me parece. ¿Y cómo motivamos como gente que se participa en asambleas? Pues sí, es una cuestión, ¿no? Como muchas veces que sí, justamente eso, como de si vas poniendo gente que en la asamblea solo discute, entonces se van discutiendo y pues si no hacen nada realmente, si no crean como una práctica propia, entonces no crea la motivación. Después de un momento ya dejan de irse porque pues realmente no cambia en su vida cotidiana. Pero lo que hace como en las asambleas de Rojava, que es pues discuten sus vidas. Entonces, y no solo como que discuten, pues lo hacen como. Entonces a esa como, a crear como un hacer, entonces es como, es algo motivante. Y otra cosa creo que es la manera de cómo digamos, controlar como de a esas. Digamos, por ejemplo, una asamblea trabaja con a través de sistema de informes. El informe significa como de, por ejemplo, en esa asamblea discutimos, decidimos y ya como que vamos a hacer, ¿no? Entonces encargamos tareas. Pero la próxima asamblea, para cada quien que tenga tarea, trae un informe donde explica cómo hace su tarea, cómo hizo su tarea, ¿no? Y si logró, no logró. Y si no logró, pues, o no pudo hacer, como por qué no lo hizo. Entonces, todos esos informes implican como hacer una crítica y autocrítica. Entonces, las personas como mientras que explican por qué no podrían producir a esas decisiones, entonces pues ahí como hacen una autocrítica. Y sí, como necesitaban apoyos y que no recibieron, entonces en ese momento hacen críticas y eso como sistema de informes les hace que como le da una responsabilidad. Y bueno, como el pueblo kurdo, pues es muy politizado, ¿no? Como gente, como ve a ese espacio, es su derecho, ¿no? Es su creación. Entonces, por eso no dejan de ir. Es más difícil, por ejemplo, hoy en día para nosotros motivar a los árabes para que se vayan a esas asambleas y que participen. Como es muy raro, por ejemplo, pensar como, bueno, es chistoso, por ejemplo, los kurdos, que estamos como motivando para que los árabes vengan y que discuten con nosotros, ¿no? Que para que participen, ¿no? Entonces eso crea como algunas, así a veces los kurdos dicen, pero los árabes no quieren participar, ¿por qué ustedes están insistiendo que ellos participen? Pues nosotros creemos que pues si ellos no participan, ¿cómo vamos a decidir sobre su vida? ¿No? Entonces, por eso como en ese sentido, Asma. Y pues la motivación al lado de las mujeres, no hay ningún problema. Las mujeres quieren hacer como quieren participar en todos lados, que a veces como que ni quieren como de ir a sus casas, ¿no? Entonces, por eso está ahí la motivación. Y palabra como, sí, es la, como creo que en las asambleas yo muchas veces vi que pues hay como, bueno, generalmente varones o como de líderes políticos, que pueden ser también mujeres, como toman la bandera y empiezan a hablar, ¿no? Y ya como que no tienen ninguna, como respeto. Ahí como que nosotros tenemos moderación, como en las asambleas, y ya cortamos palabras, ¿no? Y nosotros no somos tan amables para cortar palabras, ya como que dijimos, ya, siéntate, estás hablando, nada, ¿no? Entonces creo que como diferentes culturas, los kurdos como que somos como un pueblo muy oral y muy así como muy, muy directo, entonces gente que son muy abiertos para decir, ¿no? Esas cosas que si no estás hablando, entonces que pues ya no puedes, ¿no? Y otra cosa, nosotros lo que hacemos en asambleas, por ejemplo, a mí me parece que, pues, son intentos, ¿no? Para que las mujeres también puedan participar y hablar. Por ejemplo, si una mujer, bueno, cuando abrimos una asamblea, primero deben hablar las mujeres, como la primera palabra debe tomar una mujer, no puede tomar un hombre, ¿no? Entonces, es un costumbre que hicimos, por eso como de lo que hace a esa dinámica, pues las mujeres cuando empiezan a hablar primera y luego más mujeres empiezan a hablar. Y otra cosa, cuando las mujeres empiezan a hablar, mi observación personal, que yo veo totalmente diferencian temas, como los hombres, por ejemplo, en las asambleas, lo que quieren hablar, cuántos kilómetros de calles construimos, cuánto dinero ganamos, cuánto gastamos, es decir, como son cosas más como de materiales. Y las mujeres, pues a mí me parece que siempre hablan como son cosas, pues por su mentalidad, como por su costumbre de la vida, que hablan como son temas más, sí, más como de reproducción, ¿no? Reproducción no solo como reproducción como de así, pero reproducción de la vida y decisión del colectivo, de solidaridad, todas esas cosas. Y ¿cómo hacemos de los tiempos que sí hay trabajo salariado? Sí hay trabajo salariado, ¿no? Sí hay, bueno, en todo en Rojava sí hay un intento para comunalizar, digamos, a la economía, pero al mismo tiempo el capitalismo sigue allá, ¿no? ¿Dónde está la guerra? Pues ahí como el capitalismo es como no puedes escapar de eso. Y también hay espacios, bueno, todos espacios que pues la administración, todo, como ahí también hay trabajo salariado. Pero como salario no son como de salario fancy, así como de compensación, con lo que dicen, como un fondo, como una ayuda que le dan como para pues, por necesidades de familia y de persona, ¿no? Entonces no en sentido de como de así de horario. Por eso gente como definen horarios de trabajo ellos, como en Rojava generalmente trabajan así. A las 9 se van a trabajar y a las 2 termina el trabajo, entonces se van a sus casas, hasta las 5 hacen sus cosas como de privados, como familiares, y después de las 5, pues hay como de reuniones, y en las reuniones, pues ahí como que deben participar, ¿no? Con ese sentido, con esas motivaciones que digo. Entonces, por ejemplo, yo ahí participé una reunión, estaba muy interesante, por ejemplo, los dirigentes del movimiento, que decían que gente que trabajaría como media hora más, como que no trabajarían hasta 2:30, que trabajarían hasta las 3, pues fue como 6 horas de discusión y no lograron, porque gente decía, no, pues nosotros no trabajamos después de las 2. Entonces, por eso como creo que allá no hay como jornadas modernas de occidental. Todo el Medio Oriente, pues gente abre sus tiendas, sus lugares, depende del sol, de la lluvia, de la cosecha, entonces como de otras cosas que definen, digamos, el momento de trabajo, ¿no? Y sí, trabajar pues es como de no 8 horas, nadie no trabaja 8 horas, ¿no? Si trabaja, además nosotros siempre dijimos, si trabajan 8 horas, entonces no da tiempo para ir a asambleas, y que ellos vean como que complementan su trabajo con a esas como de asambleas y reuniones. Y tecnologías, pues única tecnología allá es la tecnología de armas, ¿no? No hay más tecnología, creo. Bueno, es como muy, muy simple, ¿no? Hay mucha dificultad. Bueno, por ejemplo, abrieron como, digamos, unas empresas comunales que necesitaban unas máquinas que para producir, ¿no? Porque antes como Rojava producía todo, pero el gobierno venía y lo llevaba a Damasco o a Deir ez-Zor, como a Hama, en otros lugares, y que si convertía a otro producto y traía al mercado. Entonces, desde que la guerra empezó, pues rompió mucho a esa dinámica, y los kurdos, como para armar una economía suficiente allá, como en norte de Siria, pues necesitan producir unas cosas. Por eso abrieron empresas comunales, colectivas, sin patrones, ¿no? En ese sentido. Pero realmente, por ejemplo, necesitaban unas máquinas, pero no había lugar a traer, porque todo está aislado, hay como un embargo económico muy fuerte. Lo de Irak o lo de Siria deciden, o Turquía totalmente está cerrado, ¿no? Entonces ellos deciden qué entra, no entra. Entonces si saben que nosotros queremos como un aparato para complementar una máquina, entonces no permiten atraer. Entonces no quieren que esa como que se van avanzando, digamos, en ese lado. Pero con, bueno, tecnología creo que pues ahí no hay tanto. Gracias, así se estaba Vicente. Sí, muchas gracias. Interesantísimo, claro. Me ha parecido, no, mejor lo he entendido mal, pero me ha parecido que a través de la respuesta última, que el confederalismo democrático convive todavía con cierta estructura administrativa. Eso es el reflejo todavía del Estado. Me figuro que ahí se genera un conflicto. Si es así, ¿cómo se plantea y cómo se está resolviendo? Gracias. Vale, ¿alguna pregunta más? ¿Intervención o comentario? Vale, si no me puedo animar yo, con una cortita que era por si, bueno, eso, antes muchas gracias porque ha sido muy interesante y quería preguntar un poco por la preocupación ecologista, que tengo entendida que es una bastante central y eso, ¿no? Si nos podías contar aunque sea un poquito de, además en un contexto de crisis ecológica, pues cómo se ha articulado, cómo se está articulando la preocupación por el ecologismo. Y ya está, era solo eso. Ok. Bueno, sí, como con la pregunta de Vicente, sí, como confederalismo democrático, sí es como convive, digamos, no convive con sentido de como alianza, ni con el Estado, ni con capitalismo, pero sí como que reconoce que sí esas dinámicas existen allá, digamos, en región, y ya como a cómo hacerlo, ¿no? Entonces, la idea de confederalismo democrático, justamente organizar la sociedad, que la sociedad no necesita ni el Estado ni el mercado, ¿no? Pero no es fácil llegar a eso, ¿no? Eso es como un camino, es un proceso, que es lo que están haciendo ahora. Y sí, el Estado, como en tal como el Estado sirio, que pues existe, digamos, ahí en región del norte de Siria, pero ¿cómo existe, no? El Estado, como que, pues, el Estado de Siria existe en mente de gente. Como que, por ejemplo, muchos árabes que lo que decía, como que tratamos como para motivar que participan a esas construcciones de confederalismo democrático, creen que, por ejemplo, el Estado sirio algún día se va a recuperar su poder y va a volver y va a oprimir otra vez gente. Entonces, por eso, como sí, como ahí en la mente, pues ahí existe. Y en la mente de kurdos existe también un estado imaginario kurdo, como que es un riesgo emocional, que decir, por ejemplo, cuando, por ejemplo, hay ataques como de los turcos, Pues en ese momento, por ejemplo, los pueblos dicen, ¿por qué no tomamos un Estado, no? Si hubiera, teníamos un Estado, también nosotros atacaríamos a ellos, ¿no? Entonces, por eso como esa imaginación o ese deseo, como que yo trabajé a lo largo de mi tesis, así como de doctorado, porque es también yo, como kurda, a veces siento, ¿no? Aunque sabes que el Estado no te trae emancipación, pero solo para vengarte, como creas a esa como poder del Estado, ¿no? Entonces, ahí como, digamos, en la mente, el Estado sí existe. Y en región, ¿cómo existe? Pues el Estado sirio existe con sus edificios. A los kurdos, cuando declararon la autonomía, no atacaron a ninguna parte del Estado. Por ejemplo, el Estado como que, cuando empezó la guerra, como el Estado sirio, retiró todos sus soldados hacia Hama, Alepo, como donde hubo como, digamos, conflictos con otros grupos. Por eso como cuando empezó la autonomía, ya digamos como más o menos no existía el ejército de Sirio allá, ¿no? Y otro como edificios como, digamos, de las universidades, ¿no? O como de municipios, pues retiraron sus trabajadores, como que porque ya después de un momento no podían pagar ninguno de sus salarios, entonces pues ya, o los trabajadores se fueron en otras partes. Y es interesante, por ejemplo, por toda región del Rojava, los estados traían a sus trabajadores, traían a sus como de, pues, gente, ¿no? No escogía personas desde el local. Entonces, por eso, cuando empezó la guerra, pues mucha gente ya se va a sus ciudades para cuidar a su familia o participar en el combate o qué sea. Entonces, por eso el Estado sirio hoy en día en Rojava existe con sus edificios, nada más. No tiene ningún poder en sentido, pero tampoco es como muchas veces cuando hablan de Rojava, que dicen hay un doble poder, ¿no? Porque el Estado sirio existe. Pues yo no estoy nada de acuerdo de eso, como no hay un doble poder, porque el Estado sirio hoy en día no tiene poder como Estado, ¿no? Como solo está ahí como sus fotos, algunos sus policías, ¿no? A veces el policía tráfico que se pone como ahí a ayudar a los como de los de policías kurdos, así como, entonces así. Pero sí hay como, tampoco como los kurdos no están armando un nuevo poder, entonces yo no estoy de acuerdo de que llamar como hay un doble poder. A mí me parece que hay una ausencia de poder, ¿no? Ahora en Rojava, y esa ausencia de poder permite a gente que se pueden empoderarse como una organización social, ¿no? Y sí, como por ejemplo con lo que existe el capitalismo, ¿no? El capitalismo, por ejemplo, la de como todo el dólar que detiene el mercado, como todos los productos que vienen allá, a eso sí es como se siente muy fuerte, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, aunque hay un deseo, hay una organización que están tratando de armar una economía comunal social, pero realmente no están logrando tanto con sentido de como ya como concretizar, digamos, algunas cosas, porque es como hay como un ataque constante del mercado. Como el mercado, yo no entiendo el mercado solo donde se encuentran productos como de labor. El mercado es algo más grande. La guerra es un mercado. Es, por ejemplo, como a seguir a esa guerra, ¿no? Para cada vez estar atacado, pues significa que a convertir todo el dinero que debemos convertir a salud, a educación, pues convertimos a las armas, pues convertimos a como de a alimentar el ejército de guerrilleros que están defendiendo el territorio. Entonces, a esa guerra que atraviese, como digamos, a esas todas dinámicas de la guerra, pues es como dificulta muchísimo, ¿no? En ese sentido. Por eso, como de confederalismo democrático, hoy en día yo no creo que tiene un problema con el Estado, más bien como tiene un problema, como una amenaza o como un desafío con el capitalismo, ¿no? Ahí está. Y la pregunta de Leila. Leila, no sé que tú eres de Siria. Ahí en España, pues había encontrado como muchas de las personas de Siria. Preocupación ecologista, pues sí, es como digamos el como principios que llamamos como que sea confederalismo democrático, es un sistema o una sociedad ecológica. Es difícil cuando hay guerra, eso es sí, pero eso no puede ser una excusa, ¿no? Es que, pues ahí, es como, digamos, la guerra destruye la naturaleza. Eso es, por ejemplo, los turcos no solo cierran fronteras, ¿no? Por ejemplo, dejan todo Rojava como cortando el agua de Eufrates, entonces no hay cosecha, no hay agua para tomar, entonces eso. Por ejemplo, ¿dónde invadieron Cercanía? Pues los turcos no están invadiendo cualquier espacio, Cercanía, donde estaban todos los recursos del agua para tomar. Hay como aguas de subterráneo, como de donde gente, como era única fuente donde encontrar agua dulce, entonces pues ocuparon a ese lugar para que dejan sin agua, ¿no? Entonces, con ese sentido, hay como un ataque como constante hacia la naturaleza de Kurdistán. Pero como nosotros entendemos como ser ecologista, no sentido de, bueno, así entendemos, ¿no? Como uno como de ser contra industrialismo. Como la industrialismo como que la hace como mayor destrucción en la naturaleza y mayor como de basura que como destruye toda la naturaleza. Entonces, por eso, por ejemplo, aunque hay petróleo, que vienen como muchos países diciendo cómo armar las industrias como petroleros, ¿no? Pues, pero, bueno, el pueblo dice que no, porque somos ecologistas, pues en ese sentido somos contra el industrialismo. Única como industria que podemos realizar es para como conseguir nuestras necesidades, y eso debe ser como de, en sentido de valor de uso, como para nuestras necesidades colectivas, no para vender, no es para valor de cambio. Entonces, pues, en ese sentido podemos relacionar con la producción industrial, pero no con el industrialismo, porque nosotros vemos que el industrialismo es la ideología de Estado-Nación, así llamamos. Y como lo que decía, como dónde recuperar como de la posición de las mujeres, porque creamos que las mujeres son también, como son dirigentes, son pioneros de la economía comunal, porque las mujeres entienden de la economía en ese sentido, como de sobre la necesidad. Si pones el centro de, digamos, la economía y la vida, la necesidad colectiva, pues ahí yo creo que lo que creas como un sistema ecologista, ¿no? Entonces creo que entendemos desde allá, no solo como de, sabemos que hay una crisis ecológica, que aunque en nuestra guerra que estamos haciendo también está alimentando a esa crisis ecológica, pero sí, bueno, ahí como que no hay otro modo, ¿no? Pero sí, al menos con la nueva economía que están tratando de crear o como el aposicionamiento de las mujeres en la vida, pues nos esperamos que pues al menos como que seamos como en ese sentido, como a cuidar a naturaleza, ¿no? Y realmente en Rojava como pues la agricultura estaba muy industrializado bajo de la dominación del Estado de Siria, y hoy en día pues lo que están tratando también romper a esa industrialización de la agricultura, ¿no? Yeah. Gracias. Estaba Javier. Hola, pues nada, muchas gracias, Asís. Nada, tengo dos preguntas rápidas. Una es referente a la participación de las asambleas, porque si hay poca participación, si llega a ser vinculante o no la decisión que se tome en dicha asamblea, ¿qué porcentaje de la comunidad debe participar en dicha asamblea para decidir? Es una pregunta que tengo. Y la otra es cómo se articula la gestión y organización de la sanidad. Ya que has comentado que incluso al crear algunas cooperativas había deficiencia a la hora de obtener cierta maquinaria, etcétera, pues supongo que en sanidad también es muy importante tener ciertos recursos. Entonces, bueno, esas eran mis preguntas, ¿no? Y muchas gracias. Sí, creo que no hay otra pregunta, ¿verdad? Ya. Sí, participación. ¿Qué porcentaje de participación? Pues no, nunca hemos pensado de qué como porcentaje, pues no. Es que, por ejemplo, en la de las asambleas de la comuna, donde está todos como comuneros que donde participan, ahí está un poquito más libre, ¿no? Ahí no está obligado que se participen. Si quieren participar, sí participan, pero generalmente como se hacen como en las noches, en una casa, como visita, así. Entonces, pues es un espacio bien amable, entonces mucha gente pues participa en esos espacios, pero pues yo no he escuchado a ningún como definición de porcentaje, ¿no? Pero me imagino que debe ser como mayoría, pero realmente tampoco no he escuchado que no hay suficiente participación para tomar decisiones, más bien como que hay mucha participación, a veces como que tanto, que no pueden lograr tomar una decisión, deben hacer como unas como revueltas de unas como de reuniones para tomar decisión. Pero voy a preguntar, como que me queda como así como una pregunta, yo también nunca me ocurrió algo así como de observar, pero preguntaría si ahí tienen una definición así, porque en el acuerdo social de Rojava y de Federación no habla nada de eso, y tampoco mi observación mientras que yo estaba allá, pues no vi ninguna discusión sobre eso. Y de la sanidad, sí, realmente, por ejemplo, en ese momento justamente se fue muy difícil, justo en el momento de COVID, ¿no? El de pandemia, aunque no pegó tanto allá, pero sí como fue una preocupación grande, ¿no? Por ejemplo, no había ventiladores. Entonces, si hubiera como pegado, entonces, ¿qué haríamos? Hay como que hay una academia de salud, donde hacen tres cosas. Uno, como lo que hacen, formar como nuevos médicos. Y otro es que producir herramientas como para hacer como de necesarios en el salud. Y otra, sí, formar y así. Y también, sí, está ahí. A ver. Sí, formar gente como para médicos, ajá, y hacer como de investigar hierbas de Mesopotamia para que sí se puede como de usar como para curar gente. Hay esas tres cosas que hacen. Y otra organización, que es una organización de farmacólogos, donde a ellos como trabajan como una cooperativa, que hay, de hecho como hay dos, como trabajan con otras como ONGs de otros países o colectivos que arman en diferentes partes del mundo, y también en la de Cruz, no Cruz, la Luna Roja. entonces a eso como que ayudan a traer, digamos, las necesidades de sanidad, ¿no? Entonces a esa, la Luna Roja es la que, media luna, la trae como de muchas, digamos, lo necesarios ahí. Pero como trabajan como cooperativas para conseguir esas necesidades. Eso yo lo que sé. Y es la de, por ejemplo, para formar nuevos médicos, es que hay una universidad, como universidad también hay como de carrera de médicos, ya que empezaron hace 4 años, que este año se dieron primero sus médicos. Y otra como que armamos como unas brigadas internacionales, de hecho como desde Madrid como participaron varios, que lo que van doctores que forman como nuevos, que serán como ayudantes o que sean médicos, y hay como muchas brigadas internacionales que vienen de verdad como doctores a trabajar en las clínicas y hospitales de Rojava. Al menos eso permitido a través de coalición internacional. Jocelyn. De nuevo, perdona. Quería preguntarte sobre el concepto de vida, como que hay varias otras, bueno, se está como desde Latinoamérica también, en Alemania también, la idea como de vincular la contradicción capital-vida, pero ¿cómo se define vida? Como que igual es un aspecto como súper amplio, entonces, si es que hay alguna especie de conceptualización al respecto, ¿qué se entiende por vida? Y lo otro, ¿qué pasa con, hay disidencias, por ejemplo, sexuales allá, qué pasa con eso? Eso. Gracias. Bueno, el concepto de vida, cuando nosotros dijimos vida, no entendemos como vida como persona o como vida como del humano. Entendemos vida es como un poco más, pues así como lo de todo lo de vivo, ¿no? Pero no todo lo vivo con sentido de solo animales y de plantaciones, más bien como para nosotros la vida implica discusiones, ideas, la memoria, ¿no? Tradiciones, a esos también son partes de vida que son esenciales. Entonces, cuando dijimos la vida, pues muchas veces hablamos de sí, ser vivos, pero también como toda la naturaleza y todo lo que nos hace como la sociedad, ¿no? Nuestra lengua, ¿no? Nosotros dijimos, por ejemplo, la Berhudan Jiane significa la lucha es la vida. Entonces, como de resistir es la vida. Entonces, en ese sentido es la, como creo que tenemos, pero no tenemos una definición así como de políticamente. Pero yo, como nosotros cuando hablamos de la vida, más o menos yo creo que entendemos de esas cosas. Y si hay disidencias, pues claro que en todas las sociedades, como si hay disidencias, pues ahí también existen, pues, ¿no? Y no es el discurso como de todo, como parece como mucho que hacemos como de mujeres, pero realmente nosotros buscamos como una liberación de géneros, ¿no? Entonces, ¿y cómo? Pero ¿cómo hacemos eso? Nosotros siempre dijimos, si una, como una identidad, como un grupo, un colectivo, piensa que está viviendo bajo de la dominación, pues debe organizarse, ¿no? Entonces, por eso hay organizaciones de disidencias ahí en Kurdistán, especialmente en Rojava no hay particularmente, porque participan en todos espacios. Bueno, gente como feudalmente, como el sistema feudal o macho, como que tenían a esas, como digamos, criminalización hacia esas personas, pero creo que ese proceso de politización de 40, 45 años, pues en Kurdistán ya como a esas cosas están más abiertos para hablar. No digo que están desaparecidos como a criminalización, ¿no? Pero, por ejemplo, no ves que como que un kurdo se mata a alguien porque es trans o como porque es lesbiana o porque como que no quiere como a casarse, ¿no? No sé, como que no pasan esas cosas. Antes sí pasaban, pero hoy en día no pasan nada en ese sentido. Y siempre dijimos, por ejemplo, como que la disidencia, como que pues toda gente como que deben estar organizados, pues deben estar organizados. No definimos así porque como el movimiento de mujeres de Kurdistán, como nos veamos como un movimiento de mujeres, no de como un movimiento de géneros, ¿no? O como de diferentes géneros, pero sí como que hay como varias que participan, ¿no? En esos espacios. Y yo creo que es sobre todo como trabajar convivencia, hace un espacio. Eso. Pero sí hay organizaciones de disidencias en diferentes partes de Kurdistán. En Rojava, como que no, pero por ejemplo en parte de Bakur, en Turquía, de hecho como hay tres diferentes como de organizaciones. Pues muchísimas gracias, Asís. Yo creo que lo vamos a dejar aquí ya, ¿no? Que te estamos exprimiendo. Me quedo con una de las frases que has dicho hablando de los cursos y discusión en torno al uso de las armas, que decías de armas a favor de la vida y no de la muerte. Así que seguimos armándonos para la vida aquí fuera y bueno, nos vemos la siguiente semana, el miércoles que viene, para la penúltima sesión. Así que espero que no faltéis. Gracias, muchísimas gracias, Asís. Chao. Pues muchísimas gracias por escuchar, por participar también. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias. Gracias. Hasta luego.